Tú serás en mí la primera, en mi corazón vivirás. Te daré mi amor, te daré lo que nunca jamás pensé sentir. Tú serás en mí la esperanza, horizonte azul de mi ser. Ya jamás podré existir, mi meta es junto a ti, mi amor, otra vez. Junto a ti, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ya jamás podré existir, mi meta es junto a ti, mi amor, otra vez. Junto a ti, la, la, la, la, la, la, la, la, la.